Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Acratador. Hola, buenas tardes. Ya sabéis, esto es un contrainformativo libertario que lleva desde el 87. Sí, creo que más o menos. Incluso puede que antes, puede que del 85 o algo así. No sabría decirte, seguro. Pues eso, esto es más, somos más viejos que el hilo negro. Estamos en directo. Otras veces enlatados, como es la ocasión, en los jueves de 8 a 9 en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Tenemos un correo electrónico al cual os podéis dirigir, que es microabierto@radiotopo.org. Y todas las redes sociales habidas y por haber, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Un apartado de correos que es el 6032 Zaragoza 50.080. Un teléfono fijo para, pues eso, cuando estamos en directo, el 976-29-1398. Para mandarnos WhatsApp, pues el 656-381656. Se nos repite en Radio Topo el sábado a eso de las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media de la mañana. Y también nos podéis encontrar en la web de Radio Topo, en radiotopo.org, en el podcast. Y ahora viene el momento de saludar a todas esas radios hermanas, amigas que nos hacen un hueco en su parrilla. Pues Radio Espiritrompa en Huesca, Contrabanda en Barcelona, Radio Trama en Sabadell, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y las comarcas centrales también de Valencia, Radio Almaina desde Granada, Ágora Sol Radio en Madrid e Irola Irratia desde Bilbo. A comentar, se nos olvidaba que en breves hay nueva parrilla de Radio Topo, con lo cual nuestro horario de repeticiones puede que varíe. Pero bueno, en todo caso, animaos a seguir la web para enteraros de todos los cambios y de que va a haber nuevos programas, ¿cómo no? Pues sí, tenemos nuevos fichajes para esta temporada. Nuevos o viejos, que alguno vuelve a las andadas. Seminuevos. Pues nada, los pilares los tenemos encima, ¿no? Pues sí, la verdad es que viene ya el pilar, nos van a poner la cabeza con un bombo a base de vírgenes y cosas de estas, y decir que bueno, y también no todo van a ser buenas noticias y fiestas, porque parece ser que la cultura no está de fiesta precisamente porque va para atrás como el cangrejo, pero bueno, de eso os hablaremos luego. Primero, lo primero, y es un clásico de todos los años. Pues sí, la Mani Antitaurina, que tendrá lugar el domingo 9 de octubre a las 4 de la tarde saliendo de la Plaza del Portillo. Y vamos a dejar con un pequeño audio de lo que fue la última Mani Antitaurina, que fue allá en el 19. Marcos mentales y hace evolucionar el mundo. El dolor y la angustia en el arte son instrumentos del artista para llamar la atención sobre una realidad dolorosa en sí misma. o para alertar sobre una realidad dolorosa en sí misma, para describir un escenario inhumano. No eres artista ni haces arte si usas el dolor y el sufrimiento para goce propio y ajeno. Es patológico disfrutar con eso, enfermizo. Estamos aquí para decirle a las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón, responsables legislativos de la barbarie taurina, que abandonen esa indigna e indignante protección de la tortura animal con el discurso de la cultura, impropio de la metrópolis y el país avanzado que queremos ser, mientras se subvenciona la tauromaquia o se permiten y alientan circos que esclavizan animales. Para decirle a la Diputación Provincial de Zaragoza, dueña de la Plaza de Toros y promotora de la tortura programada, que se imagine ese espacio recuperado para el teatro, para la danza o para la música. Estamos aquí para recordar a la ciudadanía que normalizar el dolor, la sangre, la tortura y el asesinato coreografiado a los ojos de niños y niñas es quitarle esperanza al mundo. Os recordamos la cita, será este 9 de octubre, domingo, a las 4 de la tarde en la Plaza del Portillo. Y siguiendo con el tema, pues vamos a soltaros un artículo que ya salió hace un tiempo y que habla pues sobre el futuro de el futuro de la reconversión de las plazas de toros. Así decae la tauromaquia. Los ayuntamientos intensifican la clausura y la reconversión de las plazas de toros. Las plazas de toros comienzan a ser espacios fuera de lugar en las ciudades, ante el declive de la actividad para la que fueron construidas, lo que comienza a situarlas como un pesado compromiso económico por su demanda creciente y aportación menguante de recursos para unas administraciones, ayuntamientos y diputaciones en su mayoría, que cada vez con mayor frecuencia exploran alternativas como el cierre y los cambios de uso. Se trata de manera generalizada, aunque no exclusiva, de edificios construidos en el siglo XIX o a principios del XX, declarados BIC, bien de interés cultural, en buena parte de las ocasiones y ubicados en el centro de las ciudades, circunstancias que al mismo tiempo que conllevan obligaciones de conservación para esos edificios, aumentan las alternativas para darles nuevos usos, conforme se va reduciendo la afluencia de usuarios a su actividad originaria. No deja de ser algo similar a lo que con matices ocurre con algunos mercados centrales y también en estadios de fútbol, en los que antaño jugaban equipos ahora en decadencia, situaciones ante las que en función de los grados de protección de los inmuebles, la reconversión y el derribo emergen como principales alternativas. La reconversión de esos espacios para otros usos distintos de los festejos taurinos se está consolidando como una de las vías más frecuentes entre los ayuntamientos que tienen la titularidad de las plazas de toros de sus ciudades, ante el menor uso que éstas registran en los últimos años como consecuencia de los cambios en los usos sociales, económicos y de ocio que se dan dando en sus ciudades, unas corrientes con aspecto de mar de fondo que ya estaban activas antes de la pandemia y que esta, en todo caso, ha podido intensificar. Según los datos del Anuario de Estadísticas Culturales que edita el Ministerio de Cultura, el número de festejos taurinos organizados en España se redujo prácticamente a la mitad en la década previa a la pandemia, entre 2009 y 2019, cuando pasaron de 2.684 a 1.425, con un descenso constante y prácticamente paralelo al que experimentaron las corridas de toros, que retrocedieron un 46% al caer de 648 al año a 349. Solo en los últimos cuatro años de ese periodo, entre 2015 y 2019, dejaron de acudir a las plazas de toros uno de cada siete espectadores que las visitaban antes. El público de ese tipo de convocatorias pasó de 2,7 a 2,34 millones anuales, con una llamativa constante que mantiene en el entorno del 20% al volumen de usuarios, uno de cada cinco que entran gratis. Por el contrario, uno de los principales indicadores, junto con el propio volumen de afluencia de la expectación que pueden levantar a ese tipo de convocatorias, como es la compra de localidades por encima de su precio en la reventa, se desplomó a la décima parte en esos mismos 4 años. Las 90.000 personas que acudían a esa fuente al cabo del año quedaron reducidas a 9.000. La decena de cierres de plazas y de proyectos de derribo y o reforma que se han ido sucediendo en los últimos años en varias de las principales ciudades españolas apuntan a esa ubicación de las plazas de toros como espacios fuera de lugar, ante la clara tendencia a la decadencia que presenta la tauromaquia. El Ayuntamiento de Gijón cerró la plaza de El Bobio a mediados de marzo tras detectar un informe riesgo de hundimiento en las gradas, tendidos en el argot. Al haber erosionado una serie de filtraciones de agua, la zona de piedra sobre la que se apoyan. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá cerrada y si reabrirá o no como coso, aunque el hecho de haber sido declarada VIC augura plazos largos. Este mismo verano, Benidorm aprobaba una partida de 13,7 millones de euros para transformar su plaza, inaugurada en 1962 y cerrada en 2020, en un complejo cultural con una biblioteca, un hotel de entidades y un centro juvenil, entre otras dependencias, mientras que el Ayuntamiento de Eibar decidía convertir la suya en un parque multiusos que combinará espacios deportivos y zonas verdes tras detectar un riesgo de derrumbe. Y el de Alcudia, en Baleares, acuerda reformar la suya, donde los toros corrieron por última vez el año pasado en un centro sociocultural. La transformación de plazas de toros en equipamientos, iniciada de manera esporádica en la última década del siglo pasado, aunque quizá no tanto en territorios como Cataluña, donde el proyecto de conversión de las arenas de Barcelona en un centro comercial se convirtió en emblemático de esa tendencia. En Cáceres, donde algunas zonas de la plaza, que lleva 2 años vallada y 3 sin toros, amenazan ruina, el ayuntamiento ha licitado este verano la explotación de la arena como terraza, con la reserva del espacio para acoger conciertos y festivales en varias fechas. Tampoco en este caso está claro si volverá a haber corridas como en Getafe, cuyo consistorio, partidario de darle usos culturales, ha abierto un concurso de ideas para resucitar un espacio ruinoso inaugurado en 2004 y cerrado 12 años después. Algo similar ocurre en Elda, donde el proyecto de rehabilitación no descarta que pueda haber vacas al mismo tiempo, que carece de corrales para ellas. No son las únicas plazas sin toros por falta de demanda, por ruina arquitectónica o por descuadres económicos. La de Écija lleva sin toros desde 2016, mientras el ayuntamiento busca que algún empresario se haga cargo de ella. La de Santa Cruz sigue clausurada mientras las instituciones discuten sobre la protección de la zona. La de Plasencia se ha quedado sin empresa gestora tras renunciar a una prórroga, la que venía explotándola, algo que tampoco se descarta que pueda pasar a medio plazo en Zaragoza. La de Utiel se sigue degradando mientras el consistorio se ve atrapado por un convenio que le obliga a mantenerla hasta dentro de 16 años. Y la de Buenavista de Oviedo, por último, encadena 3 lustros de clausura. En cualquier caso, esos procesos de reciclado de los espacios inicialmente dedicados a la tauromaquia suelen acabar resultando accidentados por las dificultades para compatibilizar la conservación de los edificios monumentales con los requerimientos arquitectónicos para los nuevos usos. Y si estamos hablando de pilares, bueno, hablamos de en un principio de toros, pero vamos ahora con el manifiesto que han firmado un montón de grupos y artistas, en el que nos habla del pilar sin folk. Como, en primer lugar, una apostilla, decir que este año aproximadamente va a haber unos 45 actos menos de carácter musical, lo cual dice mucho de cómo, bueno, pues de cómo las fiestas populares son un poquito menos populares, con la excusa de la descentralización, pues lo cierto es que hay menos música, menos danza, menos espectáculos infantiles. Y encima, una parte de ellos privatizados y vinculados a espacios como el Centro Comercial Puerto Venecia, como para echarse a llorar. Y el manifiesto Pilar sin Folk nos dice: un pueblo sin raíces es un pueblo sin alma y sin futuro. La música de tradición popular es siempre la más actual, porque cada año cobra vida en nuestros pueblos y ciudades, en sus celebraciones, y no sucumbe al vaivén de cualquier tipo de moda. Es la música que une generaciones, pequeños, mayores y ancianas, porque remite a quienes fuimos y muestra el camino hacia quienes seremos. Su reinterpretación constante y en sonoridad multicolor de los diferentes grupos de folk nos enriquece como aragoneses y como ciudadanas del mundo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suprimir el escenario folk de las Fiestas del Pilar, un espacio que se ha mantenido nada menos que desde finales de los años 70 del pasado siglo, con las primeras fiestas en democracia, y al que el público acudía para escuchar y disfrutar de los grupos que han rescatado, divulgado y actualizado nuestras raíces musicales. Hablamos de grupos de músicos jóvenes que demuestran que nuestra música folk sigue muy viva, y hablamos también de grupos veteranos que han defendido la música aragonesa en escenarios de toda Europa. Pero la capital de Aragón no nos invita a la fiesta. Después de los dos años tan duros que hemos pasado, donde las actuaciones musicales han sido suprimidas o reducidas considerablemente, los músicos aragoneses que trabajan con la música de raíz, profesionales o no, nos dicen en este manifiesto, no podremos actuar en las Fiestas del Pilar, para disgusto de tantos seguidores y aficionadas que reclaman nuestra presencia. Pero, además, el escenario folk permitió durante años el compartir con grupos venidos de otras comunidades y países esas melodías que desde la antigüedad han sobrevolado fronteras geográficas. Estos ritmos familiares o sorprendentes que nos han hecho hermanarnos y crecer juntos como músicos y seres humanos. Comprobamos con tristeza cómo un patrimonio común que debería ser defendido por todos independientemente de ideas y gustos es despreciado por una de las instituciones más importantes de la comunidad, el Ayuntamiento de su capital. En estas fiestas se mostrará, como es lógico, holgadamente la jota, una parte importante pero no exclusiva de ese patrimonio, y el resto, un pueblo sin raíces musicales profundas y renovadas, no podrá desarrollar una música realmente original. Y nos dicen que no reclaman el centro de la ciudad, simplemente sentimos que han robado las Fiestas del Pilar a muchos zaragozanos y aragoneses que llenábamos la plaza de las plazas de la música folk desde hace decenas de años. Y no solo música folk, recordad que en ese escenario folk, pues bueno, han pasado grupos de ska como Doctor Calypso, ha tocado Manolo Cabezabolo, pues bueno, también no parece casualidad que justo la música más vinculada al ideario de izquierdas, pues casualmente se caiga del cartel. Radio Topo tiene el placer de invitarte al Tardeo Antipregón. En el Solar del Conejo, en el Coso Bajo, este sábado 8 de octubre a las 6 de la tarde. Música exquisita, zona VIP, ambiente selecto, cócteles variados. Apoya las radios libres. Solo faltas tú, en mi Y hoy el alcalde de Zaragoza, a la sazón Jorge Azcón, pues se ha ido a hacer una foto a la calle Cuarte con la excusa de la inauguración de la reforma de esta calle del barrio de Torrero. Pero parece ser que la foto le ha salido un poco movida. Para empezar, porque no ha invitado a la Junta de Distrito del Distrito de Torrero, aduciendo que tenía que trabajar. Luego la Junta de Distrito ha aclarado que no, que bueno, que hubieran estado encantados de ir a la inauguración. Pero bueno, pues parece ser que ha pinchado en hueso. Un cemento precioso, oiga, pero ningún árbol, muy limpio, eso sí. Y bueno, pues han acudido allí el señor alcalde y la concejala Patricia Cabero, muy de inaugurar, y han aparecido los vecinos y vecinas del barrio, cartel en mano, para recordarle que, bueno, pues que hay una larga etapa de imposiciones y ninguneo que contemplan este barrio zaragozano, y la gente termina por enfadarse. Y se le ha recordado las hogueras de San Antón y luego de San Juan, que fueron prohibidas, la del solsticio de verano. Los huertos para el barrio, en lugar de jardines impuestos e impostados, que bueno, pues desaparecieron los huertos y plantaron ahí unos jardines raros. ¿Cómo se ha privatizado el espacio público para hacer un parking de un Mercadona gigante? La pijada del bosque de los zaragozanos, lo que llaman bosque, que al fin y al cabo han sido unos cuantos almendros puestos en fila. Si eso es un bosque, pues bueno. Ningún árbol sin alcorque, porque recuerdan que en 100 huecos, o sea, tienen 100 huecos, 100 alcorques sin árbol en el barrio, que se sepa. La bajada del canal y todos los problemas que ha habido. Y bueno, le han dicho menos jardín japonés y más escucha, que Torrero no es Japón. Oye, ¿eres normal? Bueno, normal, ya sabes que normal es un programa de lavadora, ¿eh? Todo lo demás, ¿eh? Tenemos nuestras cositas. Y una buena noticia que ya era esperada. Y ha sido la absolución, ya que hablamos del ayuntamiento, del concejal comunista Alberto Cubero, que había sido acusado por Vox de incitación al odio, bueno, de un montón de delitos por los que se le pedía 4 años y medio de cárcel y por parte de la fiscalía 2 y medio. Y el juzgado de Zaragoza, la jueza que lo juzgaba, ha estimado que no había caso en este caso, valga la redundancia, y que bueno, pues que cabía absolver a Alberto Cubero de la denuncia puesta por Vox. Comentar que bueno, pues este supuesto delito de odio, dice la jueza que no existió nunca, y la sentencia argumenta que no se dan ningún tipo de características legales que configuran el delito de odio. Y eso, pues el concejal declaró en el juicio que no tenía ánimo de incitar a la violencia cuando dijo en una comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza en abril del 21, ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España. Pues bueno, todo esto por una manifestación contra Vox que terminó en leves disturbios ahí en el barrio madrileño. No more change, I tell you. We had to work and slave each day, the boss he took a pay. But a brighter sun has dawned today. They can stop us, come what may. A time shall come for you and I. She bowed her head and cried. Blessed are the meek, for they shall inherit earth. Blessed are the righteous, for they shall obtain life. Y terminando con la actualidad local, una convocatoria que es para bastante tarde, pero bueno, y es que el 27 de octubre en la calle San Jorge número 7 pueden ser desahuciados Mariano y su familia por CaixaBank, un comunicado que nos remiten desde la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, y es el segundo intento de desahuciar a esta familia. Este desahucio fue paralizado hace unas unas semanas, y en concreto CaixaBank, a través de su fondo buitre Building Center, pretenden expulsar a Mariano y sus dos hijas menores de la que es y ha sido su vivienda durante más de 20 años. Decir que de la ordenación de esta segunda fecha quiebra lo que fueron negociaciones de buena fe al contravenir el acuerdo de garantía habitacional que había habido en un primer momento. Pues eso, para el 27 de octubre estaremos atentos y atentas. Y ahora hacemos un pequeño parón musical. Vamos a dejaros con Los Volcanes, un proyecto de soul local. Que os puede sonar porque la voz pues era la misma voz que los Five Keepers, que los Bengala, y bueno, no sé exactamente si este grupo sigue en activo, pero bueno, lo que dejaron está bastante, bastante bien. Lo podéis encontrar por Bandcamp. Escuchaba la Cratador. que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitados a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y ahora vamos con un artículo sobre datos, cifras, sobre delitos de odio, pero los de verdad, no las chorradas de las que hemos hablado antes. Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se cuadruplican en Aragón. El 2021 acabó en Zaragoza con un grito de basta por parte del colectivo LGTBI ante las agresiones que estaban sufriendo, incluso en zonas seguras como puede ser la calle Fita, la zona de ambiente de Zaragoza. Pedían más seguridad y no es para menos, ya que los delitos relacionados con la LGTBI-fobia se cuadruplicaron en Aragón ese año. En concreto, se investigaron una docena de denuncias relacionadas con esta forma de odio que está tipificada en el Código Penal. El aumento se hizo visible durante la presentación del informe sobre la evolución de los datos de los delitos de odio en España 2021 en el Ministerio del Interior. Antes de la pandemia, en 2009, solo hubo una denuncia en Aragón y en 2020 se registraron tres casos. A nivel nacional hubo 466 hechos de este tipo del que tuvieron conocimiento las policías, ya sea por denuncia o por actuación policial. Afectaron a 530 víctimas, de las que el 13% eran menores de edad, 47 chicas y 21 chicos. Por sexos, el 80% eran hombres y el 20% mujeres. Pero en Aragón no solo hubo odio por orientación sexual, sino que también se denunciaron otras agresiones de tipo xenófobas, 13, por ideología, 6, por discriminación de sexo, 5, y 1 por discriminación generacional. En total hubo 40 casos. De todos estos asuntos, 7 personas fueron detenidas o imputadas en concepto de autor, 2 de ellas por LGTBI-fobia, 4 por xenofobia y 1 por discriminación sexual. A nivel nacional, respecto a 1.133 casos resueltos por las fuerzas de seguridad en 2021, 465 delitos de odio esclarecidos tuvieron un móvil racista o xenófobo, un 72,77% de los conocidos. Las cifras son preocupantes, aunque se considera que que parte de este incremento puede atribuirse a que la infradenuncia va decreciendo, ya que las víctimas cada vez confían más en denunciar. A continuación se sitúan los delitos relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima, de los que fueron esclarecidos 314, el 67,38% de los cometidos. Y en tercer lugar se sitúan los delitos relacionados con la ideología de la víctima, que fueron resueltos en 169 casos, el 51,84% del total. Las personas de sexo masculino protagonizan un porcentaje muy elevado de las detenciones e investigaciones por delitos de odio, el 81,29%. En relación a los grupos de edad, un porcentaje importante de los autores de estos hechos se encuadran dentro del rango de 26 a 40 años, en concreto el 29,21%. En cuanto a su origen, el 75% son españoles, el 9% latinoamericanos, el 8% magrebís y el 2% rumanos. La distribución de las víctimas según su nacionalidad refleja que en primer lugar se encuentran las españolas, con el 65,53% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, el 34,47% restante, las que se contabilizan valores más elevados son las procedentes de Marruecos, un 9,66%, seguidas de Colombia, un 2,72%, y Venezuela, un 1,76%. Y vamos con la noticia de la disolución del grupo neonazi de aquí del Estado español, Bastión Frontal, que por cierto se ha disuelto por WhatsApp. Parece ser que no se querían molestar mucho. Acosaron a Amenas, a menos inmigrantes, a Pablo Iglesias, entre otros. Llegaron a tener 200 integrantes y fueron el primer grupo nazi español con presencia importante de mujeres. Decir que, bueno, han durado poco, afortunadamente, que nacieron en Madrid con el coronavirus en el año 2020, y Bastión Frontal, que toman la idea de movimientos similares, sobre todo presentes en Italia, se definían como socialpatriotas y se había convertido en estos dos años en el principal grupo de ideología neonazi del Estado español. El primero, pues eso, con la importante participación de mujeres y sobre todo gente muy joven. Decir que la mayoría de sus militantes eran jóvenes entre los 15 y los 25 años. Y decir que después de varias luchas internas, entre las que fueron luchas literalmente, porque se liaron a tortas entre ellos y le rompieron la mandíbula a uno de sus propios compañeros, pues han decidido disolver su última máscara. Y bueno, en el mensaje, el portavoz del grupo neonazi anuncia que Bastión Frontal se disuelve porque no hay personas ni dinero para pagar el local de Madrid donde estaban instalados. Así que bueno, de momento, pues eso, son los herederos de Hogar Social, otro grupo ultra que se había ido extendiendo por diferentes puntos del Estado español, entre ellos Zaragoza. Y si hablamos de ultras, pues la verdad es que la realidad no deja de sorprendernos, y es que la Policía Nacional ha premiado a José Luis Roberto, alias El Cojo, líder del partido ultraderechista España 2000 y jefe mayor de los proxenetas del Estado, porque era el presidente de la Asociación de Clubes de Alterne durante una temporada. Un acto oficial, en concreto de la Policía Nacional en Paterna, Valencia, ha otorgado un galardón a este dirigente ultra, que a la vez es propietario de una empresa de seguridad privada, por su colaboración en seguridad ciudadana. Y en concreto, decir que también José Luis Roberto ejerce abogado de la menor tutelada que denunció los abusos del exmarido de la líder de Compromís, Mónica Oltra, y es el propietario de la firma Levantina de Seguridad. Bueno, pues toda una maraña de cosas más que oscuras. Decir que el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha asistido a la apertura del acto y luego, por si acaso, ha hecho mutis por el foro para no presenciar la entrega del premio al conocido líder de la extrema derecha. Decir que, bueno, pues tanto Compromís como Podemos y una parte del PSOE lo han criticado, pero con la boca pequeña. Policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. La actriz María León, que el sábado por la mañana comparecía ante el juzgado de instrucción número 18 de Sevilla tras haber sido detenida en la madrugada de esa jornada por agredir presuntamente a un agente de la policía local, ha negado este lunes la agresión y ha asegurado ser víctima de un abuso policial. Los hechos, según la policía local, acontecieron en la madrugada del sábado en las inmediaciones de la avenida de María Luisa de la capital hispalense, donde, según la versión de los uniformados, varios agentes atendieron un aviso sobre un ciclista que se encontraba con signos de embriaguez. Mientras le realizaban la prueba de alcoholemia, un grupo de personas, entre las que se encontraba María León, habría comenzado a increpar a los agentes y a grabar la escena con sus teléfonos móviles, ante lo que la policía le solicitó la identificación. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía alerta de irregularidades en la detención de la actriz María León. El área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Español contra la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Sevilla tras la detención de la actriz María León. Señalan que el caso ejemplifica tres tipos de irregularidades muy extendidas entre las autoridades: la difusión de notas de prensa que presuponen la culpabilidad de la ciudadanía, desalentar la grabación de las actuaciones policiales y los innecesarios traslados a dependencias policiales. En el escrito presentado ante el defensor, la entidad andaluza sostiene que las declaraciones emitidas por las autoridades públicas tras la detención de la actriz vulneran la normativa europea en materia de presunción de inocencia. En concreto, la organización critica que las referencias realizadas por las autoridades policiales suponen una vulneración del artículo 4 de la Directiva 2016/343, en tanto que se refieren a la actriz como autora de un delito de atentado contra un agente de la autoridad. Además, ofrece información sobre su estado de salud, amparada por el derecho a la intimidad de toda persona. La asociación advierte en su queja que actualmente la Secretaría de Estado de Seguridad no cuenta con ninguna instrucción interna en la materia que garantice el cumplimiento de la normativa europea, señala esta asociación en un comunicado. Al mismo tiempo, también han denunciado la irregular actuación de los agentes que procedieron a la identificación de la actriz por el mero hecho de realizar una grabación con su móvil de la intervención de la policía. La organización sostiene que, por desgracia, se trata de una práctica muy extendida entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: solicitar la identificación de la persona que está grabando una intervención policial como forma de desalentar la fiscalización de la actuación de un servicio público. En este sentido, el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana solo permite la identificación de una persona cuando existen indicios de que puede estar cometiendo una infracción o un delito, y grabar una intervención policial no es ninguna de las dos cosas. Además, en el caso de la actriz María León, se suma otra mala praxis en la actuación policial, como fue trasladarla a comisaría porque no portaba su DNI. Desde la entidad apuntan que el mismo artículo de la conocida como Ley Mordaza establece que el traslado a dependencias policiales a efectos de realizar la identificación personal solo es pertinente cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio o incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse. Por ello, la organización ha solicitado al Defensor del Pueblo Español que requiera a la Secretaría de Estado de Seguridad acabar con este tipo de prácticas policiales. Igualmente, la entidad ha solicitado al Defensor del Pueblo que compruebe si la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla cuenta con un libro registro en el que se consten las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto sanciones disciplinarias por mala praxis a un total de 23 agentes de la policía local entre 2010 y 2021, por lo que anima al consistorio a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento escrupuloso de la ley. Y vamos con un testimonio que se ha conseguido en el Ayuntamiento de Parla sobre las consecuencias que tiene de oponerse a pues al grupo de Caldón y a sus prácticas antisindicales. Y en concreto va a hablar una persona de la CGT. De Caldón es una filial del grupo francés Mulliez, presente en 57 países, con 70.000 empleados. Y el grupo Mulliez es una macrocadena económica, en realidad se llama Asociación Familiar Mulliez, que entre otras cosas es la dueña de Alcampo, o grupo Auchan, de Agape Restauración, de Decathlon, de Kiabi, de Leroy Merlin. Pues bueno, todo esto es una super empresa. Y rara vez se habla de las prácticas antisindicales en las grandes superficies como supermercados o el Primark o el Leroy Merlin que hemos citado, o estos sitios. ¿Por qué? Pues porque el comercio es uno de los sectores más cutres a nivel laboral, con unas condiciones leoninas de trabajo. Encima ahora pues se metieron desde hace unos cuantos años trabajar en festivos, y la verdad es que la cosa es como poco preocupante. Y con estas condiciones, que muchas veces están más cerca del salario mínimo que de otra cosa, y con unos pluses de festivos pues ridículos y eso, y unas jornadas laborales que se cuentan por los convenios más largos, pues vamos con este testimonio de Mario Jiménez, sindicalista de CGT despedido por Decathlon, y que pensamos que tiene mucho interés. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Jiménez y estoy aquí para denunciar un caso de acoso sindical. Desde que entré a formar parte en el comité de empresa en el almacén de logística de Decathlon Car Getafe, en representación del sindicato CGT en febrero de 2020, la empresa se percató de que nuestra sección sindical tenía claro que no iba a ser otra sección más presa del inmovilismo, ya que comenzamos a poner denuncias a la inspección de trabajo desde el primer momento. Al mismo tiempo, comenzó la represión de la empresa contra toda compañera que tuviera alguna relación con CGT. La empresa comenzó negándose a proporcionarnos un email corporativo para comunicarnos con la plantilla. Y un compañero de sección y miembro del comité comenzó a usar el suyo como herramienta de información del comité. La motivación fue responder a un correo de la empresa en la que se ensalzaban las virtudes del nuevo convenio firmado. En dicho correo hicimos una comparativa para demostrar nuestra pérdida de derechos con respecto al anterior convenio, y la empresa llegó a sancionar a este compañero. En otra ocasión, una compañera de la sección y del comité fue amonestada por escrito por cometer un presunto error al realizar su trabajo. Curiosamente, y hasta el día de hoy, nunca se nos ha demostrado que ese error fuera cometido realmente. Cabe destacar que nosotros no tenemos constancia de que esto haya sucedido en el pasado con absolutamente nadie. También a otro compañero de la sección sindical se le acusó de usar el ordenador de la empresa con fines personales, cosa que él negó en todo momento. Decathlon cuenta con el testimonio de un responsable sin más prueba que su palabra, y parece ser suficiente para sancionar a dicho compañero. Los casos más graves por orden cronológico son, para empezar, el despido de un compañero al que se le acusó de robo y que un juez absolvió de la denuncia que la empresa presentó contra él por vía penal ante la ausencia total de pruebas. La verdadera razón de este caso fue que el compañero iba a entrar a ocupar una vacante en el comité de empresa por la lista de CGT, y Decathlon no dudó de utilizar una acusación falsa para despedirlo antes de que se hiciera efectivo el cargo como nuevo delegado. Este despido aún está pendiente de la correspondiente resolución judicial. El otro caso de despido es el mío, presuntamente motivado por solicitar que un miembro del comité de mi confianza pudiera acompañarme en las reuniones que Decathlon celebra entre el jefe directo y el trabajador con cierta periodicidad, negando así que los trabajadores puedan estar asistidos por un representante sindical. En mis 15 años de experiencia en la empresa, mucha gente se ve amenazada y coaccionada por el trato recibido, y para que esto no volviera a suceder, decidimos realizar dicha solicitud. Para nuestra sorpresa, la empresa no solo se negaba a realizar la reunión con el asistente de un delegado o delegada, sino que alegaba que la negativa se producía por mi parte al no respetar un formato de la reunión que, según ellos, se encuentra en la intranet de la empresa, pero que hemos solicitado y no se nos ha facilitado en ningún momento. Además, el formato de dichas reuniones no está negociado con la representación legal de los trabajadores y nosotros entendemos que el negar el acompañamiento de un miembro del comité en una reunión de empresa y entre empresa y trabajador es negar un derecho fundamental y una vulneración de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical. Por ello, desde CGT exigimos la readmisión inmediata para ambos, dejando sin efecto cualquier expediente sancionador al respecto, así como el cese de la represión sindical en Decathlon. Esta situación nos ha llevado a realizar una campaña de denuncia por todo el Estado en tiendas de Decathlon durante todo el mes de septiembre. No solo en Madrid, también en A Coruña, Burgos, Valladolid, San Boi e Irún. Lo que ha tenido una fuerte repercusión dentro de la empresa denunciando la represión de esta multinacional francesa. Una represión que lamentablemente se ha generalizado entre todo tipo de empresas que despiden y sancionan a trabajadores por su condición de sindicalistas. Una realidad cada vez más habitual y que tiene escasas consecuencias para la patronal. Por desgracia, debo mencionar que no solo encontramos toda clase de obstáculos en las empresas para el desarrollo de nuestra labor de representación y defensa de los derechos de los trabajadores en multinacionales como Decathlon. También vemos cómo cotidianamente tenemos que luchar contra la normativa legal en materia de seguridad ciudadana y cómo sufrimos recortes en derechos y libertades. Es por ello que debo mencionar el caso que vivimos recientemente en Parla cuando acudimos a una tienda de Decathlon de esa localidad para entregar información a clientes y trabajadores sobre mi caso y el de mis compañeros. Y la policía municipal acudió a dicha tienda para multarnos por violar supuestamente una ordenanza municipal de medio ambiente, solo por repartir información sindical de estos despidos y sanciones. Aunque hemos presentado alegaciones y hemos explicado hasta la saciedad que allí no se entregaba ninguna clase de propaganda comercial ni se producía perjuicio alguno al medio ambiente, sino que se ejercía el derecho fundamental a la libertad sindical, parece que al gobierno local presuntamente progresista del Ayuntamiento de Parla no le parece suficiente. Y los expedientes sancionadores continúan adelante contra tres de nuestros afiliados, entre los que yo me encuentro. El hecho de que se sancione con 2.100 euros de multa a un sindicato combativo como el nuestro por ejercer nuestra actividad sindical, más bien pareciera que se tratara de otro acto de represión sindical, porque nosotros ni ensuciamos ni causamos ningún perjuicio al Ayuntamiento de Parla. Pareciera que se intentaba proteger la imagen de la multinacional. Pero esta realidad nos refuerza para seguir adelante con nuestra actividad y denunciar agresiones vengan de donde vengan. Desde CGT consideramos que esta retorcida y torticera utilización de ordenanza musical. Porque, como he dicho antes en la intervención, es muy raro que estas multinacionales y las grandes superficies coman ninguna multa ni ningún problema. Pero como dicen los ingleses, cuando no llueve graniza, y es que a veces las noticias nos llegan con hechos, como por ejemplo que un rider de Glovo que murió en Italia mientras realizaba un pedido, fue despedido al día siguiente de manera automática por no terminar la entrega, en concreto... un joven de 26 años de Florencia que moría atropellado mientras realizaba un pedido para esta empresa española. Esto sucedía el pasado 1 de octubre. Y Sebastián Galassi, la persona que moría horas más tarde, recibía un mensaje en su teléfono. Su cuenta ha sido desactivada por incumplimiento de los términos y condiciones. Tela marinera. Y eso es que mediante email eres automáticamente despedido o, como se utiliza en la jerga del sector, desconectado. Hace falta ser cínico. Y hasta aquí ha llegado el acratador, no ha dado más de sí. Así que nos despedimos, yo como de costumbre, con un pretérico salud de anarquía, sin saber si estaremos, porque es el pilar. Sí, y ya sabéis, tengan cuidado ahí fuera. Adiós.